Hay una mata en el monte de pelusas coloradas. Hay una mata en el monte de pelusas coloradas. Rasca, pica y desespera, y cuyan sus pelucitas. Su florecita es morada, y la llaman pica pica. La pica pica ciudad, la niña desesperada. La pica pica ciudad, la niña desesperada. La pica pica, la pica, desespera, desespera, desespera. Pica pica, la pica pica. La pica pica, la pica, desespera, desespera, desespera, desespera. Pica pica, la pica. La pica pica tiene hojas en forma de corazón. La pica pica tiene hojas en forma de corazón. ¡Bueno! Tócale la florecita, si es que te da tentación. Pero no lanzas moticas, porque vuelas sin motor. La pica pica si da, rasquilla desesperada. La pica pica si da, rasquilla desesperada. La pica pica rasquipica, desespera, desespera, desespera. Pica pica rasquipica, pica. La pica pica rasquipica, desespera, desespera, desespera. Pica pica rasquipica. La pica pica la típica, desespera, desespera, desespera, pica pica la típica, pica. La pica pica la típica, desespera, desespera, desespera, pica pica la típica.